21 de agosto, visita al castillo de Segura de la Sierra. Hoy teníamos que haber hecho otra ruta. Al nacimiento de Amurjo, quería yo haberte llevado. Amurjo es un rincón en el río que pasa por el pueblo de Olcera, y el pueblo de Olcera es ese que se ve ahí abajo entre olivares y en las laderas del pico Peñalta. Amurjo no está lejos y es un sitio bonito, pero hoy ha sido un día de descanso para que respires del traqueteo de ayer y para que te recuperes para mañana. A la aldea de Río Madera vamos a ir y ese lugar coge lejos. 4 horas por las viejas veredas serranas y otras 4 para volver por la era del Fustal. Para allá nos vamos a ir por la vieja senda que recorrían los serranos que en tiempos pasados vivían en la sierra, para que veas la belleza de los paisajes de por ahí y para que conozca aquel rincón de la aldea. Ya verás qué bonito. Más que nunca echaremos de menos a la princesa y a Bandolero. Por eso hoy te he traído al castillo, temprano antes de que lleguen los turistas. Y mira por dónde hoy Lucera no ha trabajado. ¿Tú lo sabías? Creo que sí, porque te oí rozonar al amanecer y también la oí a ella. Tú rebuznaba desde tu rincón en el prado Gonta, frente a donde ella vive, y Lucera te contesta. Es una forma de intercambiar mensajes, es vuestro lenguaje y estoy seguro que os entendéis bien. ¿Qué le dices? ¿Que tienes ganas de verla y contarle cosas bonitas? Al subir para el castillo la hemos visto en la era del Pozo de la Nieve. Te has puesto nervioso y ella también, pero no podía dejar que os juntéis. No sé cómo te comportaría y si a Lucera le pasa algo sería un disgusto. Tengo que hablar con Luis y según lo que me diga tendremos que hacer nosotros. Él sabe de estas cosas más que nadie porque yo te veo a ti con una energía que me das miedo. Por cierto, ¿tú sabes la historia del duende Martinica que vive en este pueblo? Te la contaré un día porque es bonita y curiosa. Pero ahora te digo que en esta era del Pozo de la Nieve, donde Luis deja a Lucera algunas noches, el duende Martinica ha hecho muchas travesuras. Es un duende bueno, pero travieso, y muchas personas mayores en este pueblo saben bien de él. Este duende es como la bondad que hay en el corazón de las personas de esta tierra. Así que no muy conforme, he conseguido que dejes tranquila a Lucera y hemos seguido subiendo para el castillo. ¿Has visto qué panorámica más fabulosa se ve desde esta la altura? En cada curva del camino empedrado nos hemos parado para gozar del valle y de las casas colgadas en la ladera de esta cumbre. Pero mientras yo me he recreado en los paisajes, tú solo has pensado en Lucera. Es normal. Toda tu vida solo y ahora, con la edad que tienes y energía que derrochas, qué ilusión para ti encontrar por aquí una borriquilla tan apañada como ella. Toda una dama solitaria en estas cumbres, como la más bella flor serrana sin dueño y con el mejor perfume en su corazón. Pero mira, fíjate qué chico se ve el pueblo desde estas alturas y el rincón de la fuente Gontar. Y eso que el pueblo se clava en la misma ladera, ya casi en la cumbre. Sin embargo, el castillo lo construyeron más arriba aún, en todo lo alto de las rocas y sobre la peña más escarpada. Es antiguo el pueblo y el castillo y por eso tiene mucha historia. Yo no te la voy a contar porque ya existen muchos libros, buenos y malos, que cuentan la historia de estos lugares. Pero sí te diré que en otros tiempos todo el pueblo de Segura de la Sierra estuvo amurallado. 4 puertas tenía la muralla y se conservan solo 3. La puerta nueva, que es por donde llega la carretera y entraste tú por primera vez al pueblo. Puerta Catena, que es por donde entrábamos ayer cuando subíamos de Rumillán, y la puerta de Orcera. Estas 3 puertas y la antigua muralla que rodeaba al pueblo se conservan todavía. La puerta Gontar se ha perdido por completo. Es por donde se sale del pueblo para venir a la fuente donde vives y para seguir a otros rincones de la sierra. Pero lo que yo quería al traerte por aquí es que vieras y gozaras las preciosas panorámicas que desde estas alturas se abren. Y fíjate qué fresquito hace. A los recintos del castillo no podemos entrar. Este año lo enseña en 4 momentos y horas concretas del día. Otras veces ha estado abierto todo el tiempo, pero la gente lo rompía en todo. Ahora quieren montar aquí un museo. Si tú supieras el tiempo que yo llevo viendo obras en esta fortaleza, porque mucho antes de que tú nacieras ya estaba yo trotando por las ruinas y rellanos de este castillo. ¿Y sabes qué te digo? Solo para nosotros dos y que no se entere nadie más. De este castillo tengo yo escrito un montón de cosas, historias, leyendas, sueños. Y no sé por qué siempre me ha gustado a mí mucho más visitar este castillo con niños y en los días de lluvia, niebla y nieve. ¿Por qué será? Quizás porque en el corazón de los niños, todos los del mundo, es donde se ubica la más grande fábrica de hacer magia, y en los días esos misteriosos de lluvia, niebla y nieve es cuando la magia parece más fantástica. Todos los niños tienen castillos asombrosos en lugares ocultos que nadie conoce, y todos estos castillos de los niños están repletos de magia, de asombro y de misterio. Si lo supiera yo, así que te lo repito, desde este lugar y en esos días tengo historias tan bonitas, pero ya sabes, tú no se lo digas a nadie. Con mucha brevedad te cuento los recintos más importantes de este castillo por dentro. La Torre del Homenaje, Capilla de Santiago, aljibe, refectorio, puerta de acceso, horno y baños, adarve, antemuro y patio de armas. Se cree que las primeras obras de este castillo vienen del tiempo de los fenicios y que fue morada de los romanos. En tiempo de los musulmanes fue cuando fue reconstruido y alcanzó su mayor esplendor. Tiene 5 recintos amurallados y más de 20 torres. En aquellos lejanos tiempos, dentro de este edificio pétreo llegaron a juntarse más de 400.000 hombres armados. El museo que quieren montar será bonito, seguro, pero tú goza esta mañana de este bonito mirador y no te pierdas la acrobacia que las cabras monteses se tienen por estas rocas y laderas. ¿Cuándo volveremos nosotros otra vez por aquí? Seguro que nunca. Aunque lo que importa es que podamos decir que estuvimos. Yo sigo pensando en la princesa. La recordamos con cariño y por eso desde el castillo del pueblo de la cumbre le mandamos un saludo y muchos besos para ella y para Bandolero. Otra vez siento tristeza porque quisiera que gozaran de estas cosas tan finas. Desde esta cumbre los saludamos y les mandamos un beso grande porque, ¿sabes qué te digo? Los sueños que uno lleva en el corazón, aunque muchas veces no se hagan reales, tienen el mismo valor o quizá más. Lo importante es soñar, amar mucho y volar para así escaparse de uno mismo y hacerse inmensidad en todas aquellas cosas que uno sueña en el corazón. Lo más grande de este mundo es soñar, soñar, soñar. porque yo creo que este es el único camino que lleva a la belleza, a las estrellas, a Dios, a la claridad de los colores de las flores y de la hierba. Esta tarde no podré estar contigo. ¿Sabes quién se casa? No la conoce, pero se llama Divina y se casa en el pueblo de Olcera, el que se ve ahí en lo hondo del valle. Me iré luego sobre las 6 y ya volveré tarde, pero no te preocupes, que mañana sí nos lo pasaremos bien. Todo el día estaremos juntos y en el río Madera también hay niños, caballos y hasta un pony negro. Lo amarran junto al río y es dócil y bonito. Mañana domingo es la fiesta de Río Madera y, como te decía, yo quiero llevarte para que conozcas aquellos lugares. Pero ahora, ¿tú te has fijado en lo bonito que es el rincón al que te he traído hoy? Antes de llegar a la puerta del castillo crecen 4 o 5 pinos en una repisa del terreno, tierra sobre las rocas, y justo en estos pinos mira qué pastizal y cuánta hierba, alimento de gran calidad para ti. Así que come en tu paz y deja que el vientecillo te acaricie. ¿A que estos sí parece que son ya las mismas praderas del cielo? Por eso yo siento lo que siento y echo tanto en falta a los buenos amigos que venimos diciendo. Deberían estar por lo bueno que son y por lo que se merecen. Pero mira que solitos seguimos. Por aquí no pasa ni nos ve nadie. Mira qué tranquilidad, qué fresco el aire y qué vistas más hermosas. Y el aire al pasar oye cómo se quiebra entre las hojas de los pinos. Este es el rincón más tranquilo y bello del castillo del pueblo de la cumbre. A 10 metros de la puerta que da entrada al recinto amurallado y nadie lo conoce ni lo pisa. ¿Qué más queremos si tenemos siempre lo mejor? ¿Y tú? ¿Qué cantidad de hierba tienes por aquí? Así que vamos a gozar del momento y del lugar, porque es único y mucho más. Te lo vengo diciendo, lo más misterioso, lo más bonito, lo más especial en este castillo y que nadie conoce, lo tengo yo conmigo, recogido en el cuaderno de mi mochila azul, solo para mí, para ti, y si algún día tenemos algún amigo niño, también lo compartiremos con él. Esto quiero que lo sepas. No hay castillo más bello en el mundo que el que los niños tienen en su corazón, y ese castillo es el que yo siempre he visto sobre esta cumbre, el que ya te decía que conozco desde hace mucho tiempo y guardo muy arropadito en mi corazón, como si fuera un sueño de algodón.